vida que en mis sueños he leído. Nuestro amor que no se olvida estaba escrito en los mares y en el cielo y en las rocas de granito. Nuestro más ferviente anhelo estaba escrito. Yo soy para ti y tú para mí, fatalmente, felizmente. No se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Yo soy para ti y tú para mí, fatalmente, felizmente. No se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida